El día que la denuncia se viralizó, nosotras y muchas organizaciones de feminismo popular estábamos en la Plaza de Mayo acompañando el reclamo por pan, paz, techo y trabajo de las trabajadoras comunitarias de la economía popular que están siendo allanadas, perseguidas. Entonces, ahí hay una agenda también que le molesta al gobierno, ¿no? Le molesta las alianzas, le molesta las alianzas de feminismo con las trabajadoras. Entonces, persistir en esa agenda, hacerla amplia, hacerla crecer, y que es un trabajo que no es mediático, es un trabajo de tejido, es un trabajo político, también de hacer un uso estratégico de este momento para ir a fondo con todo lo que hay que discutir en términos de organización política, de modos de selección de nuestros representantes, uh-huh. de relación entre las luchas y las instituciones. Creo que hay que dar todos estos debates ahora, ¿no?